Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo Aire Puro. Aire Puro 500 chorro mil, no me acuerdo. Parece que el, claro, 590. 590, sí, buenísima. Así que bueno, este Aire Puro cargadito de información, de actividades, de distintas cosas que están pasando en distintos territorios. Tenemos aquí el equipo casi completo y también tenemos un invitado que nos visita desde el otro lado de la cordillera. Así que si quiere saludar, le abrimos el micrófono para que le dé nomás. Buenos días a este lado entonces de la cordillera, donde el sol sale del mar y se pone en la montaña. Un gusto por Nico. Vamos a estar escuchando la voz del Nico, que nos va a contar su experiencia desde allá, desde Córdoba. Y lo que sí, este Aire Puro vamos a escuchar a la Anita en un ratito más. Pero este Aire Puro lo partimos igual intencionando harta fuerza, harto nehuen para Onésima Yanqueo, compañera, la mien, amiga, luchadora. Una mujer que con mucha fuerza, con mucha poder de organización. Con un par de niños que la acompañan, que son hermosos también, así que todo lo aguante para allá. Ya les vamos a contar, vamos a leer una declaración más ratito a propósito de los procesos que está viviendo desde la red de Por una Infancia Libre y Sin Represión en el Gualmapu, así que todas las cosas que han pasado. ¿Cómo está, Yanita? Y bacán, también así está muy noticioso este Aire Puro. Tenemos buenas noticias, malas noticias, pero hay algunas que nos obligan a poner un alto en todo, que es cuando compañeras, compañeros han vivido situaciones que nos preocupan, que tienen que ver con violencias que no es justo que vivan, porque son personas realmente valiosas, que hacen un trabajo súper admirable. La Onésima en particular lleva un tiempo importante visibilizando la situación de represión que viven los niños en Gualmapu, los niños. Entonces vamos a estar hablando un poquito de esto. Uh-huh. Sí, pues hoy día también es un día de pasar la cuenta pública. Viste que hay igual toda una intención ahí. Hay que pasarle la cuenta a este empresariado, a este aparato estatal, empresarial que nos está tratando de gobernar desde hace tantas décadas. Así que hoy día la gente sale a la calle en Valparaíso a las 6 de la tarde. Hoy es primero de junio para la gente que está escuchando en vivo en la señal de la Radio Placeres, FM 87.7, sino en el www.radioplaceres.cl y en todas las radios compañeras que están retransmitiendo y que si no están retransmitiendo, que seguro que están también tirando un rollo, tirando esa idea, dándonos a entender de que esta realidad diversa, plural y linda también, muy linda en su diversidad, también nos une y nos está llamando a una organización mayor, a una articulación en otros niveles de, qué sé yo, de filosofía, de ideología, de propuesta y de acción sobre todo. Así que no sé si querías adelantar más o quieren adelantar otras cosas que vayamos a tratar hoy día. No. Yo quiero mandarle buena onda a aquel lugar del mundo en el que se esté haciendo la reunión de la red de media de los pueblos, porque hoy en día parece que está mega importante que sigamos, pues, que nos articulemos, que nos apoyemos, y de estas reuniones se supone que eso es lo que tiene que ser. Así que hágame buena. Eso, sí, pues un saludo al Polche Comunicaciones, un Polche Negro pasó por acá. Así que harto aguante a la Connie también, compañera radialista que anda por allá. Y nada, pues, ¿en qué seguiremos entonces, chiquilla? Vámonos con una musiquita, Radio Controladora. Parece que sí. Sí. Vamos a escuchar una musiquita A propósito, no sé si lo queréis contar ahora o de vuelta de la música, de la manifestación que se hizo ayer 31 de mayo en Valparaíso, en la tardecita, ahí en la... En la Aníbal Pinto. Sí, es una... Bueno, igual podemos profundizar un poquito más después, pero hubo un llamado desde el pueblo zapatista, desde este otro hemisferio, ¿cierto?, que nos llama a visibilizar el proceso de militarización que está sufriendo todo el pueblo allá, a propósito de todo este avance que tiene el neoliberalismo en esta nueva etapa que están tratando de llegar a todos lados, a propósito de este tren que quieren poner, este personaje AMLO que está supuestamente desde la izquierda apoyando también los procesos extractivistas. Entonces, en ese contexto, pero también en el contexto global que estamos viviendo, llaman a la gente zapatista a que nos manifestemos. Y ayer salimos aquí en Valparaíso, un acto modesto, muy lindo, y queremos dar un saludo a propósito hoy día, que harta música va a ir cargadita al Ejército de Liberación Nacional Zapatista. Ya las luchas de allá de Mal Norte. También vamos a poner una musiquita de Ayotzinapa para que no nos olvidemos también de las 43 desaparecidas normalistas. Desaparecidos y desaparecidas normalistas. Así que eso por mi parte, chiquillos. Bueno, pues entonces, no es nada zapatista la que vaya a poner. ¿Cuál vaya a poner? Sí, así voy a poner. Canción para los caracoles del Ejército de Liberación Nacional. Y vamos a poner después una cuñita de Mujeres que Luchan de la Comandante Ramona. Así que nos vamos con eso y volvemos en este. Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por verlos muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Ayer nació un caracol, un caracol de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer, el caracol, sobre un rayo del día. No lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira. Una injusticia lo hará padecer, grita un silencio a cuesta, solo ver su mejor arma. Es un mar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba. Y el caracol, paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte un paso atrás de él, muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda, trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol de guerra.

escuchar El Aire Puro? El Aire Puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio Huerquén, Cubús, en el Lago Buda. Radio Manque, 102.9 FM, en Rancagua. Y también en radiomanque.org, todos los lunes a las 11 horas. Sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl. Todos los jueves a las 19 horas. Radioconciencia.org. En el 107.7 FM, El Desafío de la Palabra Rural, en Rosario, todos los martes a las 15 horas. Y también en Radio Juan Gómez Mías, en www.radiojrm.cl, los sábados a las 12. Escúchanos también en nebuenradio.blogspot.cl, también en el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine, en el 107.9 FM, y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto, por radioextremo.radioteca.net, o por el 96.1 FM, todos los domingos a las 17 horas. Radio Las Quentes de San Antonio, por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso, el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantioyín, chantioyinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Kilstuna Latina, por Vibes 88.6 FM. Pero en Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Declaración pública. El día lunes 27 de mayo del 2019, nuestra vocera Onésima Lienqueo es invitada a exponer las vulneraciones de derechos de la niñez mapuche, la violencia policial y la constante discriminación que día a día viven los niños, niñas y adolescentes mapuches. Esta invitación es realizada por la Comisión Investigadora del Asesinato de Camilo Catrilanca, joven asesinado el 14 de noviembre por el denominado Comando Jungla de Carabineros de Chile. Asesinato de un joven mapuche que iba acompañado por un menor de 15 años, iniciales MPC, quien sufrió violencia física y verbal por parte de los mismos efectivos policiales que asesinaron a Catrilanca. Siendo esta la tercera sesión en la cual en la misma instancia es invitado el director del Servicio Nacional de Inteligencia, el cual no se presentó, y la DIPOLCAR, que a través de su general se hace presente exponiendo a la comisión de investigación antes que la vocera de nuestra Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, Onésima Lienqueo. Nuestra intervención en la comisión hizo respuesta a la serie de preguntas que la comisión, a través de algunos diputados presentes, realizaron en torno a la situación actual de la niñez mapuche y sus vulneraciones. Desde ahí, como ha sido nuestro actuar, hemos dejado claro quiénes son los responsables y cuáles son todas las vulneraciones que el Estado ha realizado de forma sistemática a nuestra niñez y adolescencia mapuche, perteneciente principalmente a los territorios que viven la constante militarización, también los daños psicológicos, físicos y emocionales que esta violencia genera en el desarrollo de su vida. Hemos como red denunciado y visibilizado en muchos espacios dentro y fuera del país, colocando la niñez y adolescencia como eje fundamental de la defensa, poniendo una voz a todo lo que muchos callan y justifican. Desde estas acciones que hemos realizado y el trabajo de fortalecer la niñez ha traído consigo muchas alegrías de los niños, niñas y jóvenes con sus familias. Hemos unido más organizaciones y Wenuy que nos ayudan a formar este tejido lleno de lucha y esperanza. Hoy nos encontramos realizando una denuncia pública que nos ha atacado como equipo de trabajo, como madres y la MIEN, que levantamos este trabajo de proteger la infancia mapuche. Nuestra vocera, Onésima Lianqueo, ha vivido una constante acción de hostigamiento, los cuales datan desde el año 2016, en los que se realizan amenazas, hostigamiento policial y vulnerabilidades en su seguridad, tales como hogar y lugares de trabajo, que colocan en riesgo su integridad física y psicológica, siendo el último evento el día martes 28 de mayo de 2019, luego de regresar de su viaje a exponer a la comisión. Investigadora del asesinato de Camilo Catrillanca en el ex Congreso de Santiago. Hemos sido muy cautelosas de no colocar sobre alerta y de tomar acciones muy desde la responsabilidad para no cometer errores. Pero sentimos que así como levantamos la defensa de la infancia mapuche y denunciamos, también debemos levantar la defensa de nuestra amiga y la mía, considerando que hoy es ella y que mañana puede ser una más de nosotras. Recordamos a las defensoras de los derechos humanos y defensoras de la tierra que han sido asesinadas o criminalizadas por ser una voz con Nehuen. Y hoy no queremos que quien se levanta a defender a nuestros niños y niñas sea una más que vea su vida y seguridad irrumpida por los que hoy nos reprimen y asesinan. En los próximos días se realizarán las acciones legales pertinentes y solicitamos que las organizaciones sociales y mapuche nos presten su apoyo y sigamos defendiendo la tierra y la infancia, y que los Wenui amiguis nos acompañen en este proceso. Somos Semilla y Resistencia, por una infancia libre y sin represión. Red por la defensa de la infancia mapuche, 29 de mayo de 2019. Y en el marco de este llamado que hace la Red de Defensa de la Infancia, como Radio Placeres, como Aire Puro, nos unimos a esta convocatoria. Es importante difundir esta declaración. Invitamos a todas las personas que entren a la página de la Red de Defensa de la Infancia y compartan la declaración, porque este es un ejercicio de visibilización de la violencia que en particular vivió Onésima. Y se entiende que esta es una forma de proteger, visibilizar. Y yo quiero... nosotros como Aire Puro podemos dar cuenta de que esto que está pasando con Onésima no es nuevo, pero los últimos hechos son muy graves. Entonces, por lo mismo van a haber acciones judiciales y a nivel de red de medios también tenemos algo importante que hacer, que es visibilizar esta situación. Y también a toda la gente que escucha, creemos mucho también en la transmisión oral de la información, que nuestro cotidiano nos sirva también como un pliego de informaciones en donde podamos rayar todas las denuncias y particularmente esta. Recuerde el nombre, Onésima Lianqueo, ella desde la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, Infancia Libre y Sin Represión, ha levantado en conjunto con otras Lamien, ha levantado diversas actividades, ha recogido relatos de torturas, golpes, balazos a niñas y niños mapuches. Entonces, lo que se está denunciando aquí y lo que quieren silenciar estos desgraciados es un proceso de memoria contemporánea y de defensa de nuestras cuerpos, po. Entonces, a levantar nomás la voz por Onésima Lianqueo. Y un abrazo bien fuerte también para la compañera si es que llega a escuchar este programa. Sí, la página en el Facebook de la red es Red X, la defensa de la infancia mapuche, 2 puntos, infancia libre y sin represión. Para que ahí le pongan me gusta, para seguir el trabajo de la red, para compartir sus declaraciones, porque efectivamente es una red de mujeres hermosas, poderosas, que están en el territorio y que efectivamente están en la primera línea de las denuncias y de la disidencia, de criticar al Estado por todo su actuar en Gualmapu. Así es que una forma de dar importancia a estas noticias, pero podemos hacer algo desde la visibilización. Ojalá que sea mucho más que eso, pero cuando pasan estas cosas, si se emiten las declaraciones, si se dan estos pasos, no es porque se hace la declaración así a la rápida, sino que con mucha mucha reflexión previa, porque no es fácil denunciar. No es fácil para una mamá que tiene un hijo de 17 años, que tiene sus papás, que tiene toda su red de apoyo, denunciar. Que toda tu red de contactos, la gente que te ama, sepa que se están viviendo situaciones de hostigamiento. Es súper difícil dar ese paso. No es una decisión individual. Entonces, o sea, por una parte está el apoyo de sus compañeras de colectiva, pero también está lo que implica bancarse, que tu red familiar lo sepa. Y uno nunca quiere preocupar a la familia, uno no quiere preocupar a la mamá, a los hijos. Entonces, en el caso de la ONE pasa también por eso, pues. Así es que nada, yo me alegro de que se den estos pasos, creo que es como un ejercicio de responsabilidad política hacerlo. Uh-huh. Y más ratito les vamos a invitar de nuevo a esta actividad que está organizando justamente la Red para la Defensa de la Infancia Mapuche, para la gente que esté en Santiago el 8 de junio, que es día sábado, a las 20 horas hay un queyugún, una tocata más fiesta, por Vicente Huinca, van a tocar Huechequeche y Tragún, Frecuencia Musical, Coño Manje, entre otros. Esto lo vamos a repetir, así que no se preocupe. Pero creo que es una de las formas también de accionar, de apoyarnos y de levantar la solidaridad. Eso, nos vamos a una musiquita, ¿no? ¿Quieren sí. alguna cosa? Sí, no, harta fuerza nomás, po. Sí, pues harto Nehuen ahí. Reiterar igual el trabajo que hacen desde la Red por la Defensa de la Infancia. Es súper, súper, súper importante desde el comienzo que empezó esta red. Ha sido muy valioso el aporte, pues ha sido como de verdad el trabajo que se necesitaba de repente a esta parte de la sociedad que de repente de alguna manera como que olvidamos un poquito y pensamos que no están sintiendo tanto toda esta violencia y en verdad son las personas que más la viven en su cotidiano además y las cabras ahí con la red están haciendo toda esa pega de poder ahí apañar a ese grupo, pues considerar a ese grupo humano. Oye, y más ratito también vamos a comentar un poquito lo que ha sucedido en Santiago, la represión que están contra, bueno, no solo en Santiago, pero particularmente en Santiago, la represión contra la movilización de los liceos emblemáticos, particularmente el Instituto Nacional, en donde uno de los muchachos está preso por manifestarse en su casa. Y justamente Onésimo Alianqueo tiene unas declaraciones en conjunto con la mamá de este pequeño. Así que, Napo, yo creo que está todo entrelazado. Cuando llegamos a esos niveles de solidaridad, en el caso de las cabras sororidad, en el caso de todes, unión, digamos, creo que empiezan a estos reaccionarios a hacer este tipo de acciones de desespero al final. Entonces yo siempre hago dos lecturas, una con mucha preocupación, pero otra, imagínate, pues estamos logrando que tiemblen. Pues. Entonces, al aguante nomás con todas las redes, red de redes, cabras, cabros, vamos articulándonos que podemos dar vuelta a toda esta situación. Oye, sí, po, y en ese ejercicio de articulación también han estado en contacto con las mujeres de Zona de Sacrificio, Quintero, Puchuncaví. Porque para esa colectiva también ha sido importante levantar la lucha teniendo como primera preocupación a los niños y las niñas, pues en eso también hay un punto en común, entonces se han estado encontrando cuando vinieron los episodios de contaminación más heavy del año pasado, la red de la infancia vino para acá, así es que ahí también se da un ejercicio de articulación, pero que yo quisiera igual resaltar que no es un ejercicio como el trabajo, igual es un trabajo súper alegre, súper bonito, porque es pensado con los niños, para los niños, desde los niños, y tengo así como una imagen muy bonita de estar en esos tragún pichiqueche con los talleres de breakdance, de rap, de volcán, con el Lamien ahí haciendo la erupción y todos los niños terrible emocionados, los talleres de radio y paralelamente igual conversatorios de otros temas, pero los niños jugando en un día, y me acuerdo que decían como que qué bacán es ir a los tragúnes pichiqueche porque era como un recreo de salir del espacio militarizado, de las preocupaciones, como de la cotidianidad de los territorios que habitan familias que efectivamente están en procesos de recuperación y ese tipo de acciones POA. Así es que es muy bonito el trabajo de la Red de Infancia, no es solo un trabajo de denuncia, sino que también es un trabajo que es muy propositivo de y como propositivo y bonito para los niños, pues con harta arte, con harto juego, con harta risa. Así es que bacán esa posibilidad que nos ha dado la Red también de invitarnos al Trabún, porque no es como un honor poder ir a ese espacio, pues. Ya, pues cabres, nos vamos a una musiquita entonces, ¿les parece? Sí, una pausita musical. Vamos a escuchar esta canción que mencionaba el Checho en el bloque anterior sobre Ayotzinapa. Nos vamos a escuchar también un cuentito zapatista de los cuentitos del subcomandante Marco. Así que este cuentito que vamos a escuchar se llama El dolor si se duele juntos. Así que nos vamos con eso y volvemos con más Aire Puro. Cambiando leyes, narcogobierno, el presidente y cárteles. La impunidad mexicana con la moda de tortura. Niño, anciana, no importa la dictadura. Se vende para mineras, terrenos, gente, agua. Codicia, corrupción, la vida no vale nada. Narco patrocina transnacionales, paga gobierno, tiras hasta militares. El gobierno, policía, secuestran a normalistas. 43 estudiantes, todo sabe que es la cifra. Presidente, usted es la cara de este mal. Se le acaba el pastel, hoy nosotros somos más. Hoy la gente ya está harta, el pueblo no callará. Tomaste en Ayotzinapa a niños de la normal. Nos gusta la leche y hasta el champurrado.

están robando, de quién es, no sé, ahí hay toda una lucha de los bienes comunes, de que al final igual de recuperar lo que es nuestro. O de los bienes naturales, que es de la naturaleza, y ya. El extractivismo es muerte. A continuación le ofreceremos de verde se tiñe la noticia, las noticias frescas emanadas en Radio Placeres, del informativo más completo. Volvemos en este aire puro, que yo supongo que es 590, y estamos desde acá de Valparaíso, un poco preparando los motores este día 1 de junio para la protesta que ojalá sea a nivel nacional por la a pasarle la cuenta pública, la cuenta popular a este desgraciado gobierno. Y yo como primera noticia quisiera invitarles a leer un periódico, a mi parecer nuevo, yo la verdad es que no le conocía, que trae muchas noticias, y de hecho yo le pegué, la leía y es excelente. Se llama La Primera, desde temprano alzamos la voz, y salieron las cabras a pasar la cuenta popular feminista, ¿cierto? Y empezaron con su periódico. El periódico titula Cuenta Popular Feminista. También hay el avance de la marea verde en América Latina. Hay también notas respecto de los... Cáchate, esta noticia que tienen ahí como titular dice 26 femicidios consumados y otros 40 frustrados, ¿vale? Entonces, las cabras están haciendo la mansa pega. Las mujeres serán las más perjudicadas también a propósito de los procesos de la AFP. También hablan del racismo institucional, etcétera, etcétera. Si es que usted no lo ha leído, bueno, entonces búsquelo. Este periódico se llama La Primera. Desde temprano alzamos la voz y usted lo puede encontrar en cf8m.cl. cf8m.cl. Así que búsquelo nomás. Esta es la primera noticia que tenemos. Es desde la Coordinadora Feminista 8M. Así que aguante a todas las cabras que están ahí también en todas las comunicaciones. Buenísima la cabra mansa pega. Sí, oye, y caché que la repartieron en el metro, así como... Qué bacán, es que está súper buena hacer esa otra acción. ¿Sí? Porque no esperemos a que un longi nos diga cómo está la situación país. Si en verdad el que menos sabe, claro. El que menos va a visibilizar las cosas que realmente nos afectan a todas las personas, pues hablan puras pescas que en verdad a nadie le sirve. Entonces, buenísima esa labor que hicieron las cabras. Anita, ¿tenéis noticias o no tenéis noticias? Te estamos esperando, Anita. Bueno, la verdad es que en relación a todo lo que ha pasado con en la zona de sacrificio, lamentablemente llamada zona de sacrificio y Pintero Puchuncaví, hay varias cosas, porque por una parte está este fallo de la Corte Suprema, pero por otra parte también hubo avances en un proyecto que se quiere construir en Quirilluca. Así es que son varias cosas, no sé por dónde podemos partir. Ay, sí, en Quirilluca también hay... Sí, porque allí estuvieron, lo que quizás no salió en los medios, es que estuvieron las organizaciones en una sesión en la Intendencia y terminaron tirándole monedas. Porque aprobaron un proyecto inmobiliario. Aprobaron un proyecto inmobiliario en Quirilluca. Y para los que no son de la zona, bueno, Quirilluca es una zona de como de unos acantilados súper bonitos que están re cerca de Puchunca, pues están como claro, entre Maitencillo, Puchunca, por esa zona. Entonces un proyecto inmobiliario gigante, bueno, gigante, gigante. Y no es primera vez que se intenta poner un proyecto ahí. Es una zona que tiene, no sé, una fauna endémica. Uh-huh. Hay chungungos por ahí, hay y nada, pues como pese que es una zona que o sea, no obstante ser una zona que ya tiene tanta carga de contaminación, tanta carga de todo lo que ha pasado por esa zona, siguen aprobando proyectos. Oye, cáchate que hace poquito un amiguito fue para allá, po, y cáchate que la cantidad de hectáreas que es dueño un viejo de allá versus dónde está poblado, y que el loquito mismo el que está loteando, ¿cachai? Y que quiere imponer este desarrollo inmobiliario, se enfrentó con la gente y la gente vino y lograron parar el plan regulador comunal para que declarara esas zonas como áreas verdes, pero lo cual todavía permite, cierto, que se hagan ciertas construcciones. Entonces todavía el loco puede vender, digamos, a quien quiera. Y por otra parte, en Quirilluca mismo, que ya es como hacia la costa, hay otro valor patrimonial que a mí me parece muy importante, porque es muy lindo lo que se ve en Quirilluca, que es el levantamiento paleontológico que se ha hecho desde hace hartas décadas atrás. Pues. Ahí hay un registro paleontológico que es relativamente moderno, nuevo en la historia de la Tierra, y que no está en otros lados. Pues. Y de hecho ahí también en una parte intentaron tapar con chorque, con concreto en algún momento, para que no se le cayeran los edificios que estaban construyendo arriba. Entonces, bueno, tampoco ahí la gente, lógicamente las inmobiliarias no le dan valor a esas cosas, pese a que es una cuestión no solo hermosa, sino que histórica, es de la memoria de la tierra. Y también es muy atractivo, si quiere, en otros términos, pues, para la gente que visita y para la misma gente de ahí. Está interesante el proceso. Ahí en Los Moyes hace poco tiempo también, la semana pasada, se juntaron también el sábado pasado. No recuerdo la fecha, no la voy a calcular, por ahí 23, 24 de haber sido, de mayo. Se juntaron también las organizaciones sociales, comunitarias y con distintas ONG e instituciones, y están trazando un plan. La idea que tiene la gente es nombrar esa parte como reserva de la biosfera. Y a mí me encanta, pues, porque si tú lo empezáis a mirar en el mapa, desde el río La Ligua hasta Petorca, si lo miráis como una reserva de la biosfera, y por el sur Campana Peñuela, es todo un anillo que se está creando alrededor de todas las grandes ciudades que hay en esta zona central. Entonces a mí me parece que igual es una buena estrategia, y al aguante nomás con todas esas orgas que están metidas ahí. Anita. Nada, pues estaba cachando que son... que de verdad es la mansa. Son 14.000 casas. 14.000 casas en una zona. Miren, miren, por favor, miren por la radio. ¿Dónde pueden ver esa foto? La peor radialista. ¿Dónde pueden ver esa foto, Anita? En la página Mujeres de Sacrificio. En Resistencia Quintero Puchuncaví se están subiendo las informaciones, porque han estado participando en esto ella, la gente de Unas de Ritoque, todas las organizaciones de por allá. Pues. Está brígido como las expansiones inmobiliarias se están agilando con los espacios naturales, pues se ve como una muy muy fuerte amenaza en los espacios costeros, yo creo, así sobre todo como que lo he visto mucho en los espacios costeros. Sí. Así que bueno, por una parte está eso. Yo no sé si salió algún video de cuando les tiraban moneda a las personas de la intendencia, a las organizaciones. Pero me encantó saber que hicieron eso. Y bueno, por otra parte está lo que pasó con esta cosa del fallo histórico. Pues quizás explicar un poco qué onda esa cuestión. Sí, cuéntanos por favor, yo estoy ahí. Ya, a propósito de lo, o sea, en el en este conflicto hay caleta de juicios. Hay juicios por daño, hay juicios penales, hay distintos tipos de juicios. Pero el año pasado, a propósito de los de esos episodios de contaminación en que los niños no iban al colegio porque se suspendieron las clases, que hubo gente desmayada, vomitando, como que ya era muy evidente que había un pic de contaminación y que son como 1.700 personas las que cuentan algunos de los recursos que se presentaron. Y se juntaron 12 recursos en contra de las empresas, en contra de instituciones del Estado, diversas formas de ver el problema, pero son recursos tan distintos como uno del Barça de Chaguán, que es un senador de la zona, hasta otros como más, no sé cómo decirlo, pero más bien hechos y coherentes con el trabajo que se hace del... Y acá pienso en la Defensoría Ambiental principalmente, que es una defensoría que... le voy a tirar todo lo... amor a la Defensoría. Todo amor a la Defensoría. Sí, porque es que sabéis lo que pasa, que en el mundo ambiental hay organizaciones muy distintas en su ética, ¿cachai? Como que hay algunas que puede que algunos proyectos les asignen esta categoría de no vamos a transar nada, como lo que pasa con Dominga, ¿no? En el caso Dominga todos dicen, no, es que esto claramente tiene que ser un tema de ecología profunda por la impactante naturaleza que hay allá. Pero quizás en otros temas sí están dispuestos a caer en las lógicas de contamina, paga, de la responsabilidad social de la empresa, de los acuerdos, del desarrollo sostenible y todas estas cosas. Pero hay otras defensorías que no trabajan con esas éticas, pues, ¿cachai? Que trabajan con una ética más desde lo que las comunidades son lo que están demandando. Entonces, ese es el rollo de la Defensoría Ambiental. Pues por eso es mi organización ambiental favorita. O sea, personalmente creo que son como bien estrictas en eso y en... Y en este caso en particular ellas van precisamente por Mujeres de Zona de Sacrificio, Quintero Puchuncaví, por el Sindicato de Pescadores Históricos que ha estado en estos temas, bueno, por dos sindicatos de pescadores, entre ellos en el que participa el Hugo, que es como la persona que normalmente llamamos cuando queremos como cubrir lo que está pasando allá, una de las personas a las que llamamos. Entonces, nada, pues están estos recursos que son súper diversos, pero que ponen el acento en estos episodios de contaminación. Y hace algún tiempo, me acuerdo que debe haber sido en febrero, a finales de febrero, se alegaron los recursos en la Corte de Valparaíso y se dictó la sentencia y la Corte no acogió los recursos. Un poco reconoce la contaminación, pero se va todo en un rollo argumentativo que finalmente los rechaza. Y uno ve esa sentencia y la verdad es que una sentencia mala, a nivel argumentativo es errada, no considera parámetros de derecho humano y es como, pucha, igual ya el Estado, o sea, el gobierno regional penca, el Poder Judicial penca, el Poder Legislativo penca, y bueno, yo creo que por algo varios estamos ya como convencidos que la cosa no va por ahí, ¿no? Pero igual era como frustrante ver que en el contexto de un recurso de protección, que una acción de derechos fundamentales, con tantos niños desmayados, como que igual el sentido común y los argumentos más complicados... Toda la bulla que se metió también, pues como todo este periodo que hubo de caleta de acción social y muy visibilizado todo y para que después termine en un fallo. Claro, entonces lo que hicieron las organizaciones es que apelaron ese fallo y como lo apelaron y es una protección, tocaba que lo viera la Suprema. Entonces ahora la Suprema, el martes, ya se hizo pública la sentencia que acoge estos recursos de protección y revierte lo que decidió la Corte de Valparaíso. Sí, la verdad es que es una sentencia súper interesante. Varias personas dicen que es un hito, así como en nuestro país, y creo que es verdad. así con lo pesimista que el nerdismo a veces nos lleva a hacer con los temas ambientales, yo creo que es verdad que es una sentencia histórica y que, bueno, una sentencia por sí misma no va a generar los cambios, pues, pero sí te abre una oportunidad, te abre como rutas de trabajo el buscar la implementación de lo que se dice en la sentencia. Y hay cuestiones tan importantes como que se levante una web con toda la información, hasta que tienen que hacerse estudios más rigurosos sobre el qué es lo que está contaminando, qué componentes son los que están contaminando. Se ordenan hacer planes de descontaminación y hay órdenes concretas, ¿cachai?, al gobierno. Y esa cuestión igual es rara, porque en general está esta lógica de que el Poder Judicial no puede darle órdenes a otro poder del Estado y ese tipo de argumentos, que son argumentos del siglo XVIII por lo demás, ¿cachai? Pero que son súper habituales de escuchar en nuestro país, que es más conservador, ¿cachai? Hay otros países donde no se dicen esas cuestiones ya. Pero ahora sí, y ha habido también como respaldo político al tema, y para las organizaciones que yo creo que llevan tanto tiempo en esto, igual yo sentí que había alegría, que justo me tocó estar en Quintero ese día. Entonces es una alegría propia de la sabiduría de quienes llevan harto tiempo en esta resistencia, pero igual es una alegría, pues, y con tantas malas noticias que hay, igual yo creo que decir no, esta weá no importa nada, es como irresponsable, no es real, es una oportunidad, ¿cachai? Esta sentencia abre una oportunidad y va a estar súper interesante como las estrategias jurídicas, políticas que se construyan para poder exigir el cumplimiento de la sentencia. Sí, más o menos, si que podéis contar algo de eso, ¿qué se hace después de esto? Ya hay una sentencia y bueno, este es la pregunta difícil, porque realmente en materias de protección no hay procesos de ejecución de las decisiones tan claros como existen en otras áreas del derecho. Por ejemplo, no sé, si tú le debías a un banco, obviamente el derecho, que es un derecho que está al servicio de los que más tienen, tiene procedimientos súper estrictos para que tú tengáis que pagar esa deuda. O sea, y si no, le van a cobrar a tu aval, te van a embargar la casa, el auto, la cuestión que sea, que, porque si no tenías algo para asegurar la deuda, no te iban a dejar contraer. Entonces hay toda una regulación súper estricta para que lo que decida un tribunal en el marco, por ejemplo, de una obligación de dinero, se cumpla sí o sí. Igual algunas cosas siempre se pueden hacer, pero es difícil, ¿cachai? En cambio, en temas de derechos humanos no hay tanta regulación de cómo se cumplen las decisiones en temas de derechos humanos. Y es como un desafío, pues nos pasa con los tribunales cuando ven recursos de protección, nos pasa con el sistema interamericano cuando salen las decisiones del sistema interamericano. Como que hay ahí todo un mundo por crear, por construir, pero por lo mismo es una oportunidad política, pues. Que igual en su caso va. Igual hay hartas experiencias de cómo se ha logrado la implementación de sentencias importantes. Por ejemplo, en Argentina, a propósito del caso Riachuelo, que es como un caso histórico de contaminación en la provincia de Buenos Aires, entre las varias cosas que se hicieron a partir de una sentencia emblemática fue que se crearon como comisiones de seguimiento de la implementación de la sentencia, y en esas comisiones participaron muy activamente profesores, estudiantes, organizaciones, activistas y científicos como del mundo de la ciencia digna. Entonces estaban ahí todo el rato haciéndole el aguante a los procesos de cumplimiento y criticando cuando estaban pasando gato por liebre, ¿cachai? Que pasa todo el rato, po. Entonces, por eso es una, me parece que sería como súper interesante el ver cómo las universidades, las organizaciones se van vinculando, porque es un desafío súper importante el que está planteando esta oportunidad, que es algo que las comunidades vienen diciendo hace caleta rato, que es saber qué es lo que está contaminando, po. y han habido algunos estudios emblemáticos, pero los resultados se han puesto debajo de la alfombra, po. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hubo unos estudios que costaron un montononón de plata y los resultados como que no gustaron, dijeron que las metodologías habían fallado y todas estas cuestiones de cómo se pueden complicar estas cosas con los argumentos de la ciencia, y se pusieron debajo de la alfombra los estudios, pues? Entonces ahí, bueno, en cualquier caso yo creo que es una sentencia interesante, súper interesante, y que la gente ahora tiene que digerirla y decidir qué es lo que, cómo van a enfrentar el tema, pues, y ahí los que quieran estar ahí atentos, pues, porque igual creo que la decisión tiene que ser de la comunidad. Buenísima, entonces ahí todo el aguante para la gente de Quintero, Puchuncaví, para las mujeres en Zona de Sacrificio también, ahí todo el cariño en Resistencia. Sí. Mujeres Zona de Sacrificio. Y han estado saliendo harto en la tele, los han invitado a programas en horarios en los que no. Sí, yo estaba ahí por atenta, sí han estado en algunos programas de la tele hegemónica y todo, pero igual es cuático que en horarios así, no sé, pues no a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana. Que el horario es que lo ve gente. Claro, entonces igual está, está bueno que se conozca la situación, pues. O sea, además nosotros llevamos caleta de rato cubriéndola, pero los medios hegemónicos, poquito, pues, súper poquito. Como así porque que no les quedaba otra, ¿no? Claro. Ya, pues, oye, nos vamos a ir a escuchar entonces ahora un músico local. Vamos a tener música en vivo y en directo. A propósito de todo este revuelo que pasó el año pasado, en septiembre, donde estaba todo el pueblo organizado, donde estaban los cabildos ahí abiertos, toda la cosa ahí. Y donde así, a mi compadre le llegó un lumazo en la cabeza también. Sí, pues, hay que recordar no, esta no situación. Pero sí, pues se lo... No, pero el la con el manso no. Chillón. Ah, ¿verdad que sí? Checho Chillón. Oh, quedó sí, más averiado el pobre Chechín. Episodio Checho Chillón. Sí, así que bueno, nos vamos a ir a escuchar a eso y después les vamos a dejar con un audio que nos mandan desde la radio Curruf. O sea, no nos mandan, pero lo subieron y lo sacamos. A propósito de que se reabrió la audiencia por el caso del Camilo Catrillanca. Eso. Así que vamos a escuchar ahí la información. Y también, para seguir con el temita de noticias, vamos a escuchar a este poeta payador que nos mandan noticias en décimas desde el Maule. Este, en este caso, es como de las distintas organizaciones y manifestaciones que se han hecho en Abyayala. Así que nos vamos a ir a escuchar ahí todas esas noticitas después de escuchar al músico local. Que yo. Así que dele nomás. Esta canción se llama 29 de septiembre 2018. Y bueno, son 6 días antes de que supiéramos del asesinato de Alejandro Castro, pero va para todo el aguante, para toda la gente de todos lados en realidad, pero particularmente Quintero Puchunca y todos los alrededores. Septiembre, no quiero estar desatento a estos tiempos y se prende una vez más toda zona ya contaminada, levantando lucha en contra de la gerencia general, marea de protesta, zona saturada. En 6 días más sabremos cuál es la orden patronal. Es Puchunca y Quintero, la escuela en la greda, miles de gente intoxica por el parque industrial. Es la costa norte de la Quinta, caminando como siempre hacia el progreso demencial. Mira, marea de protesta en el mar, no se duermen sin que caigan quienes son los mandamás. Dale, dale nomás, que tú sabes que esta ola siempre te puede sacar hasta una orilla más, donde respirar aire limpio sea un derecho de verdad. Vamos a la paña en micro, pero la calle está corta. No era por la protesta, era fuerza especial. Aunque traten de espantarnos, vamos a la protesta igual. Ahora otra ola más. Después de manifestarse en Valparaíso se sabrá. Otra y otra ola más. Mira que han asesinado a Alejandro Castro en Almendral. El sol de retirada

aprendemos, informamos, escuchamos, relatamos lo que nuestros pueblos sienten. A Brasil, Haití y Honduras saludaré en este verso, porque se encuentran inmersos sus pueblos en luchas duras, exigiendo con premura, fuera, fuera, delincuentes, gobernantes inconscientes que han robado a manos llenas, su protesta hoy resuena desde el sur del continente. Por mejor educación y también por salud digna, hoy se escuchan las consignas con una clara intención. Ya basta de corrupción, también hoy manifestamos. Finalmente nos cansamos y viene una nueva era. Desde nuestras mil trincheras aprendemos, informamos. La protesta hoy se escucha, se lee, se ve y se escribe. Lo que grita el Caribe, la Patagonia lo escucha. Y es que es una sola lucha la que los pueblos luchamos. Por más justicia peleamos y por menos opresión, nos ponemos atención, escuchamos, relatamos. Hoy tenemos el deber de informarnos e informar, de educarnos y educar, de enseñarnos y aprender. También debemos crecer en el actuar consecuente, trabajando en el presente para alcanzar nuestras metas. Así expresa este poeta lo que nuestros pueblos sienten. Al fin doy la despedida a Varillita de Canela, saludando a Venezuela y a su gente aguerrida, y que no queda escondida la muerte de dirigentes que Colombia hoy resiente por defender nuestra tierra. Tristemente sigue en guerra nuestro hermoso continente. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Volvimos en este aire puro en el que hemos estado hablando de varias cosas, entre ellas de la sentencia de la semana a propósito del caso Quintero Puchuncaví. Y ahora estamos al aire con la Ale Donoso, abogada de esta organización a la que ya le tiré muchas flores. ¿Cómo está, Ale? Hola, Ana, ¿bien y tú? Bien, bien, acá estamos como contentos de poder haber hecho contacto contigo para compartir como reflexiones, sentires, pensares de esta semana de noticias. Pues, ¿cómo ha estado la cosa? ¿Y ha estado full prensa? Me imagino full reuniones. Full prensa, full reuniones, full pensar, full sentipensar en la sentencia. Hemos pasado por todas las emociones todos los días desde que salió la sentencia. Es una sentencia muy contundente. Yo soy súper crítica del sistema jurídico, del sistema judicial, a pesar de que es el entorno en el que nos movemos, pero de todas maneras es una sentencia de emocionante lectura, porque más allá de que, o sea, por una parte en lo personal, en la interna, es la respuesta, es el fruto de un trabajo de años, que venimos diciendo lo mismo, las comunidades están organizadas de hace años, porque lo que pasó ahí en lo que dio pie a que se interpusieran recursos de protección, que fueron los envenenamientos masivos del año pasado, eso fue un hito, una muestra de lo que está sucediendo allá desde hace mucho tiempo. Y la sentencia acoge todos nuestros argumentos, nos da la razón en todo, reconoce el problema tal como se lo hemos planteado, reconoce que es un problema grave, reconoce que hay que hacerse cargo de eso, y bueno, jurídicamente plantea argumentos súper importantes para la discusión posterior respecto de cómo se abordan estos conflictos, los conflictos socioambientales, y los casos de contaminación, los casos de injusticias ambientales más profundas, como las denominadas zonas de sacrificio. Ahí se marca un antes y un después con esta sentencia. Entonces, tipo, bien movido. Oye, Ale, y un poco a nosotros igual siempre nos gusta contar la historia desde las organizaciones, po. Entonces, ¿nos podéis contar un poco desde cuándo llevan trabajando con la Defensoría Ambiental, un poco cuáles características tiene el equipo que la componen, cómo sacan esto? Porque de repente, igual en este recurso salió hasta Chaguán celebrando, pues. Los abogados de Chaguán celebrando que Barça. Sí, mira, a ver, yo personalmente estoy vinculada con este caso desde que nací. Mis papás se conocieron en Orcón, que está ahí mismo en Quintero y Puchuncaví. Pasé todos mis veranos con mi abuela, Andrea Chica. Pero luego empecé a trabajar con los sindicatos de pescadores de Orcón y de Ventana y con las mujeres en zona de sacrificio antes del derrame de petróleo del 2014. Estábamos preparando una demanda por daño, que es la que está presentada, y se nos cruzó el derrame de petróleo, tuvimos que hacer todo para hacernos cargo jurídicamente del derrame de petróleo. Y luego, el 2016, interpusimos finalmente la demanda por daño ambiental, y a partir de ahí empezó a conformar la organización, la Defensoría Ambiental, en una manera súper orgánica de construirse, porque fue de la mano de este caso, que necesitaba mucho trabajo. Este es un caso muy difícil de abordar. No son un par de gente detrás de esto, es todo un gran equipo de trabajo interdisciplinario. Obviamente tenemos una pata muy jurídica, donde estoy, bueno, yo como abogada patrocinante, pero hay un equipo de personas voluntarias, de personas que son parte del equipo, de la orgánica, de la Defensoría Ambiental. Y también en este caso han puesto su apaño, sus horas de trabajo y de trabajo cariñoso, personas de distintas áreas. Pues cuando estábamos elaborando la prueba, hay una bióloga marina, hay una antropóloga, ahora hay un arqueólogo, un ingeniero ambiental. Es mucha gente la que viene trabajando esto desde hace tiempo, aportando su granito a poder aportar un poquitín de justicia a esta zona. Y bueno, luego ahora con los envenenamientos masivos, sí, pues salió Chaguán de los primeros a presentar su recurso de protección en contra de ENAP, además, ese es su chivo expiatorio de todos los demás. Las municipalidades también presentaron recursos, pero también contamos con una red de personas, de organizaciones que estamos en la misma y nos apañamos y coordinamos varios de los recursos que se presentaron, y eso significó un trabajo en equipo, ya no solamente al interior de la Defensoría, sino también con otras organizaciones, y que finalmente da como resultado esta sentencia que como te contaba, para mí es súper emocionante leer esa sentencia. La he leído ya varias veces y no dejo de emocionarme, porque es como si nos hubiesen dado una caja de herramientas, ¿cachai? Sí, ahora la Corte Suprema nos dio la razón en cómo se tiene que entender esta cuestión y dice, entonces usted ahora resuélvalo. Y nos da un montón de herramientas para presionar para que se resuelva, porque tampoco se va a resolver solo porque la Corte lo diga. Sí, pues sí, de hecho el Checho me hacía como la pregunta difícil de todo esto, pues. Bueno, Bailamel, la pregunta difícil de todo esto es cómo se cumple, pues. ¿Cuál es el procedimiento para que esto se cumpla, pues? Mira, en este momento estamos en nuestros cónclaves, estamos digiriendo la información, pensando la mejor manera de abordarlo tanto al interior de la Defensoría como con las organizaciones sociales, organizaciones territoriales que representamos. Hoy día vamos a ir para allá, en un ratito más viajo para Ventana, para abrazarnos, para celebrar, para explicar bien de qué se trata la sentencia. Y tenemos que coordinarnos también con las otras organizaciones, también presentaron recursos, por ejemplo, el INDH, la Defensoría de la Niñez, que también tienen atribuciones que permiten aportar un poco, de empujar un poco para ir generando que se cumpla la sentencia. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, perdón, tiene también un rol ahí que cumplir. Vamos a tener que también conversar y coordinarnos con ese otro poder del Estado, Y esta cuestión va a tener que ejecutarse, lo tenemos súper claro, en virtud y en función de el trabajo y la presión que podamos ejercer para que eso así sea. Pues, y eso en lo institucional va a significar conversar con todos los actores relevantes, presentes, pero también movilización permanente por parte de las comunidades que esta es como la primera pala de lo que se pueda construir, po. De aquí en adelante empieza la pega. Sí, pues realmente, o sea, de hecho, escuchándote como que me da como que empieza la pega, pero qué difícil que esto no se institucionalice, ¿no? Y que se desmovilice finalmente la comunidad, porque es un conflicto que requiere mucho tiempo, para mucha energía, y cuando desaparece la comunidad, se institucionaliza el conflicto y me da miedito. No sé. Oye, Ale, ¿y algunas reflexiones finales, saludos, orientación para la gente que está escuchando, de páginas que visitar, de repente algunos medios a los que hacerle más caso que a otros? Mira, yo tuve, no sé qué planetas se alinearon, que me invitaron a comentar la sentencia a la tele el otro día en un programa que se llama Última Mirada. Y ahí pude decir todo políticamente se puede decir sobre la sentencia. Un análisis más un poco digiriendo la sentencia con una visión un poco más política. Así que, pero igual de todas maneras se ha escondido la sentencia mucho, y me llama mucho la atención que no esté todo el mundo hablando sobre esta sentencia. Y claro, es porque le pega a todo el mundo. Entonces, obviamente los medios comunitarios, los medios alternativos tienen la información de base, no pasaba por las líneas editoriales de los grandes medios de comunicación. La Defensoría Ambiental en sus redes sociales y en su página web está permanentemente informando. Hicimos una infografía, ahí saludos a todo el equipo de la Defensoría, que en tiempo récord leímos la sentencia, resumimos las medidas y las pasamos a infografía. Hay una infografía ahí que un poco señala cuáles son las medidas que dijo la Corte. Nada, informarse. Las mujeres en zona de sacrificio en resistencia han hecho una pega de muchísimos años. Ellas también ahí permanentemente están informando, no sé, las otras organizaciones del territorio, de una territoria que está permanentemente denunciando los TIC de contaminación, de los contaminantes que sí están normados. La sentencia, yo creo que más allá de la barrera que pueda imponer el lenguaje jurídico, creo que es buena y que vale la pena leerla. Porque habla, por ejemplo, de desarrollo sustentable. Eso yo no lo había leído en una sentencia. Poder cuestionar ese tipo de conceptos tan manoseados, creo que es importante. En el sentido de empujar la discusión un poco más hacia un horizonte de justicia, pues hacia una búsqueda de justicia. Creo que eso es lo relevante de la sentencia, que trae el sentido común un poco más hacia la justicia, o eso es la sensación que a mí me queda. Queda obviamente el riesgo permanente de que cualquier cosa se institucionalice o cualquier cosa se desmovilice, pero han sido tantos años de búsqueda de esto, que el movimiento va a seguir porque consiguió lo primero que podía conseguir. De aquí en adelante hay que ejecutar eso que se dice, que la autoridad, que el máximo tribunal dice, o sea, que el tribunal te dé, que el máximo tribunal te dé la razón en lo que tú estás diciendo hace mucho tiempo, es un incentivo pa con ese respaldo institucional exigir lo que, no lo que dice la sentencia, sino que he venido exigiendo desde hace tiempo. Sí. No porque lo diga la sentencia, sino porque la sentencia te está dando la razón de algo que he venido exigiendo desde hace tiempo y mencionando y manifestando. Entonces, yo creo que la comunidad organizada en torno al resguardo de sus derechos en Quintero, en Puchuncaví, es lo suficientemente fuerte como para no bajar los brazos. Van a querer, ya lo están haciendo, pues que no salga en la prensa, que el gobierno sale a decir que las medidas ya se ejecutaron, que el máximo abogado sale diciendo que el máximo comentarista de un ley sale diciendo que la sentencia es más bien simbólica, ¿cachai? Eso va a pasar, pues, pero el contrapeso que tenemos es la organización, pues, y eso es lo que hay que mantener siempre. Sí, en cualquier caso es tiempo de celebrar. Oye, Ale, desde el aire puro, harto cariño a todas las personas que trabajan en la Defensoría Ambiental. Sabemos el trabajo que llevan haciendo y la ética desde la que trabajan, así es que bacán, celebren harto, y acá el aire puro siempre dispuesto para ponerle los micrófonos a las comunidades en resistencia. Un abracito y descanse. Hay que cuidarse. ¿Ya? Un ratito de descanso. Ya, un besito. Un besito, gracias. Chao. Por sus palabras. Chiquillas, nos va una musiquita rápidamente, nos quedan noticias y nos queda también una entrevista. Así que nos vamos a ir con una mujer que te gusta mucho a ti, Anita. ¿Quién? Vía Ferreira. Oh, ¿sí o no? Oh, sí. De hecho, mire, escúchese todas las canciones que están de Vía Ferreira, ¿ya? Vamos a poner una que yo no sé lo que significa, pero dice algo Duapé. Y yo me pasé las películas de que era del aire puro, pero naturalmente no tienen nada que ver con nosotros. Pero escúchela. Tal vez sí. O tal vez, anda a saber. Vía Ferreira, escúchela, los mansos temas, manso ritmo, las mansas presentaciones. Ojalá que yo quiero que venga para acá, para que la vamos a ver. Estaría bueno igual, ¿o no? Y si la traemos. Oh. Tiene las mansas letras por contra el racismo. Canciones feministas, como de memoria, una pulenta. Así que escuche portugués, que se parece harto, así que igual se entiende. ¿Sí o no? Ya. Nos escuchamos. Chamar de puta, sua fala não condiz com a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai. Pra você ver, não sabe o que é trabalho. Quer ir lá dizer que entende sobre a luta de classe. Eu só sugiro que cê se abaixe, porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto, eu vou te perguntar, cê me responde se cê aguenta, guria. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Chega lá e eu vi um não, insista. A vaga já foi preenchida, viu? Você não se encaixa no nosso perfil. Quantas vezes você saiu do seu apartamento e chegou no pé com um prato de alimento? Pra tia que tava trampando no sinal pra sustentar os quatro filhos, já tá passando mal de fome. Quando foi que você parou pra perguntar o nome e pra falar sobre seu ativismo? Quando foi que você pisou na minha quebrada pra falar sobre seu feminismo? Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, miliano que cês tão queimando o sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que cês tão queimando o sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que cês tão queimando o sutiã. Sempre deixando pra amanhã, deixando. quando mandou a minha lá pro trompe. Que pode chamar de puta. Sua fala não condiz com a sua conduta. Vai pro rolê do carro que ganhou do pai. Pra você ver, não sabe o que é trabalho e quer ir lá dizer que entende sobre luta de classe. Eu só sugiro que cê se abaixe, porque meu tio é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto, eu vou te perguntar, cê me responde se cê aguentar, guria. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Chega lá e ouvi um, não insista, a vaga já foi preenchida, viu? Você não se encaixa no nosso perfil. Quantas vezes você saiu do seu apartamento e chegou no térreo com um prato de alimento pra tia que tá trampando no sinal, pra sustentar os quatro filhos e já tá passando mal de fome? Quando foi que você parou pra perguntar o nome e pra falar sobre seu ativismo? Quando que você pisou numa favela pra falar sobre seu feminismo, hein? Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, miliando que cês tão queimando sutiã. Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, miliando que cês tão queimando sutiã. Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, miliando que cês tão queimando sutiã. Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, miliando que cês tão queimando sutiã. E nós, as mulher preta, nós só serve pra vocês mamar na teta. A de leite dos brancos, sua mó não hesitou quando mandou a minha lá pro tronco. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Mi nombre es Richard Fernández Chávez, soy comunero de la comunidad indígena aymara de Socoroma. Richard, cuéntanos qué es lo que sucedió hoy día acá en la consulta indígena en Arica. Bueno, hoy día las comunidades aymara, en este caso, y asociaciones indígenas, rechazaron de manera contundente esta consulta indígena que está queriendo imponer el actual gobierno. Ese rechazo se basa de que estas medidas, estas 11 medidas que ha propuesto el gobierno del presidente Sebastián Piñera, buscan eliminar la integridad territorial de las comunidades. ¿Qué significa eso? Que busca fragmentar, subdividir nuestras tierras indígenas. ¿Con qué finalidad? Para entregársela, obviamente, a los grandes intereses económicos, en este caso la minería, concesiones geotérmicas, de todo tipo. O sea, en cierta forma, el beneficio va a ser para los grandes intereses económicos de este país. Y el perjuicio va a ser para las comunidades aymaras y quechuas que existen en nuestra región. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta en este último bloque del aire puro 590. Un día que un aire puro que compartimos con la amenaza y el hostigamiento, amedrentamiento que se le está haciendo a nuestra compañera Lamien Onésima Lienqueo. Hemos comentado cuál es la situación de Quintero Buchuncaví en términos legales, celebrar, y lo mismo que nos pasaba con la sentencia de Pascual Ama también, que con los cuidados de que hay que seguir en la organización y en la lucha, apostamos a los procesos comunitarios, populares, en los territorios, siempre territorializados, como la fuente de nuestro poder, de nuestra fuerza. Escuchamos recién a Richard Socoroma, que habla de cómo el rechazo a la consulta indígena impuesta por el gobierno fascista de Piñera ha sido rechazada en todo el territorio dominado por el Estado de Chile, así que al aguante nomás. Hoy día, recuerde, sábado 1 de junio, a pasarle la cuenta pública a Piñera aquí en Valparaíso y en donde usted esté. Todas las acciones valen, gente, todas las acciones valen, así que yo siempre apuesto a lo cotidiano, también hable con la gente, dígales nuestro parecer que nos salen en los periódicos. Y una de las formas para traspasar también las informaciones es ir. Y para eso hoy día estamos escuchando, o vamos a escuchar, la voz de Nico, que viene desde Córdoba y nos va a contar varias cositas lindas. Bueno, gracias y buenos días. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Eso comentábamos recién fuera del aire, de que sí, hoy día en internet nos sabemos más o menos rápido y lejano lo que está pasando. Y también es lindo, o sea, eso es lindo que exista, y no olvidarse de ir eso en persona también, ¿no? Con el cuerpo, como poner el cuerpo, los ojos y los oídos y contarse, que fue como comenzó la comunicación, ¿no? La gente que andaba y decía lo que pasaba y decía, mira, está pasando lo mismo allá que acá. Y eso, ayer, por ejemplo, estar ahí en la Plaza Victoria, viendo la manifestación, creo que de varias razones, escuché cosas como querer sacar historia de la currícula, ¿puede ser? Sí. Sí, que saca la historia y algo del aula segura, bueno, y un montón de cosas, y docentes y estudiantes, y unos carros tirando agua y gases, y bueno, no es lo mismo que te lo cuenten, a estar ahí, es importante también estar con el cuerpo. Sí, de hecho, aprovecho de comentar de que ayer cuando estábamos, por un lado en la Plaza Aníbal Pinto, haciendo la paña al pueblo zapatista, pasa también gente en la otra manifestación hacia la Plaza Victoria, a propósito de que sacan de la currícula, como bien usted dice, de tercero y cuarto medio, historia, sacan memoria, digamos. Y fue chistosa la reacción de los pacos, porque los pacos miraban, como no nos juntábamos, como en una sola marcha, miraban y hacían gestos de que no entiendo por qué no se juntan así. ¿Qué pasa con este pueblo disperso? Decía el Mauro ayer. Compañero, cuéntenos usted, ¿en qué anda? ¿Qué nos puede contar de Córdoba, cierto? ¿Por qué es importante también la literatura, que es una de las cosas que usted también anda trayendo por acá, por estos territorios? Bueno, allá en Córdoba, en la, por lo menos donde vivía hasta hace poquito, en la parte serrana, digamos, de las altas cumbres, las sierras grandes, el valle detrás de la sierra, donde también hay radio comunitaria, por ejemplo, Radio El Grito, hay una casa hermana, donde me siento acá muy parecidamente. Y ahí en el mismo espacio de la radio también hay una editorial independiente, Cooperativa Tierra del Sur, que por aquí pasó una compañera hace un tiempo, fue la que pasó el dato. Ah, igual un mimo también para la radio, es que vine por ese dato, pero ayer o anteayer entró al mail y un amigo de Cordobé me dice, ah, che, me olvidé de decirte que escucho por internet una radio que seguramente anda y hay gente copada y se llama Radio Placeres, así, sin saber nada de él, de que yo iba a venir. Bueno, qué entretenido. Para alguien que no vino nunca, también los escucha. Bueno, qué lindo. Saludo entonces. Al Santi. Y eso, somos muchos que hacemos libros. Algunos quizás escribimos, otros no escriben, pero editan en Cuaderna. Editan y siempre creo que atravesados por un montón de, por lo comunitario también de ese laburo. A veces dice, sí, es un laburo solitario, y no puede, o sea, bueno, sí, puede ser un laburo solitario, pero ojalá no lo sea, porque que esté atravesado por todo lo que pasa también en el día a día. Y creo que hoy, más que, por ejemplo, en algunos años anteriores, siento la necesidad de que lo pongamos más explícito también. Es decir, cuál es el rol del arte en todas estas luchas, que también re necesario. también que la poesía nos toca desde otros lugares por ahí, como ir a la marcha y también a la poesía, las dos cosas. Hoy siento que esa poesía tiene que estar un poco más explícita, eso es una, algo así, no es personal, sin perderle el que te toque por otro lado, ¿no? Que te, claro, movilice, pero está ahí el rol de artista que nos repensa. Un llamado a repensarnos y a charlarlo, ¿no? Eso no en solitario, sino bien en comunitario. Eso es algo que ojalá que le podamos meter. También es algo del, ya que vine a Valparaíso, que estoy tratando así de charlar así con gente, diciendo, bueno, ¿cómo le hacemos? Para que, ¿de dónde aportamos, viste? Oiga, ¿y usted anda con libros y anda, nos decía, por las calles de Valparaíso también vendiendo algunos de los libros, ¿no? Y he ido un par de noches ahí a los bares de la zona de la Camin, ¿puede ser? Sí, subí a Camin. No cacho muy bien todavía. y alguna plaza y así ofreciendo y mostrando. No sé si es común acá, pero bueno, cuando viví en la ciudad, en Córdoba, eso fue algún par de años, fue mi laburo oficial, salir a vender a los bares, donde es lindo por ahí repartir a todas las mesas y ver gente en los bares leyendo. ¿Algunos de los títulos que usted anda trayendo? Sí, el puesto entero es enorme, solo que vine con los míos nomás. Son 4 libros, de 3 más que nada de poesía, otro de navegantes que es de relatos y de relatos. ¿De relatos de dónde se recogen eso? Son relatos sobre el trabajo y el paso de los días. Son unos tipos que están en un barco y al comienzo le dicen al capitán que se ponga a la par de ellos para trabajar, y el capitán se tira por la borda. Entonces quedan laburando así colectivamente el barco, y entonces van charlando de esa vida diaria de trabajo, van pasando los días y se van contando historias, y cada día de la semana tienen una historia. Oiga, qué lindo, porque siempre hablamos de que tenemos que transitar a la autogestión, ¿cierto? Al trabajo comunitario, a un trabajo más libre. Y yo creo que esta es una forma muy, muy hermosa también de trabajar. Y sería bueno también, como usted quería también, leer quizás algún, sí, algún fragmento o un poema. No sé qué es lo que tiene ahí usted. Bueno, justo hablando de eso, las ganas de que hoy la poesía torne ahí más, más fuerte para ese lado, no voy a leer nada de los libros que ya está escrito, sino justamente algo que está más reciente, que se está juntando con otros textos así que tratan de encarar la actualidad, como siempre tenemos que darle para la actualidad, digamos. Y los otros libros, bueno, siguen, ya está, ya existen, ya lo editamos, lo seguimos imprimiendo, encuadernando y vendiendo. Y la gente los resignifica, pero nosotros no nos podemos quedar en ese pasado. Es como que, qué sé yo, es que Silvio, que escuchamos antes, deje de hacer canciones. No, no, no lo va a hacer. ¿Viste? Va a seguir y va a seguir actualizándose, y eso es necesario. No me escucho, pero me lo saco entonces. ¿Y ahí se escucha bien? Sí, no, de que se escucha, se escucha. ¿Qué hacemos entonces? ¿Leemos? Léase una... Últimamente... Muchos escritos arrancan con preguntas. ¿Por qué no hacerlo? Arriesgar todos los números, renombrar los ríos, dejar de controlar las estaciones, quedarnos dormidos, mudar el alma, aguantar el frío. Por la ventana sale la noche, se genera aquí dentro, en las cicatrices de los dedos, que serán oscuras para siempre. Desde allí inundan la extensión de vida que duerme acunada por las ranas y los grillos. Si también lo oscuro trae peligros, eso es parte del camino. Paquete completo, el caminar, caerse y levantar el ritmo. Y no es mentira, ¿eh?, de que no la hacen fácil lo que la ponen difícil. Allá vamos entonces, de frente, con canciones nuestras, arremolinados en tornados de libros, con las hojas volando y repartiendo fruta a cualquier lugar donde falten los poemas. Solo eso, no pueden ni que quieran, y sí que quieren, arruinarnos 100% los paisajes. Seguimos bien cabezas duras y no nos aflojan ni con aceite de motor. Ante lo que viene, saquemos la risa, pedalear más seguido, el baile y el canto a los jardines. Decoremos la hostilidad con tanta guirnalda de amores que de puro peso van a flaquear y caer y reventar. Y ahí sobre ruinas armamos la fiesta. Con amor y perseverancia, dulce encuentro de lo que viene y va. Paciencia de la tarde que siempre llega. siempre espera. Quedarse con las ganas para volver a amanecer en plena desnudez del alma. Carpa de estrellas, motor de pies en tierra. Pegar ese salto y cruzar lo poquito que falta. ¡Yuhu! Aguante. Aguante, che. Muchas gracias por esas palabras. Muchas gracias por el arte también, por visitarnos. ¿Cómo la encontramos? Además de los libros, ¿usted tiene allí, por ahí algún blog, página web, lo que sea? No puedo ayudar en ese sentido, en ningún sentido. Bueno, pero entonces, para la gente que encuentra los libros, por aquí dice Nicolás Millas, pero también dice Nico Mila. Claro, Nico Mila es mi nombre, solo que el navegante este loco tiene todos los nombres cambiados de los 8 personas que ilustraron, de la gente que aportó, están todos los nombres cambiados así en este concepto del trabajo y de los días. Y así que sí, ese se llama ahí soy Nicolás Millas, pero si no es Nico Mila, y si lo encuentran en la calle este ser, tiene que aprovechar porque eso no tiene Facebook, página, nada, solo lo pueden leer llevando el libro. Buenísimo, pues muchas gracias, Nico. Palabras finales, algún llamado al aguante, como usted quiera. Llamado al aguante a estos espacios de radio que en las andanzas, no ando mucho, pero cuando ando siempre hay que pasar por alguna de estas radios. Y bueno, eso, ¿no? El justo pasaron El Dolor Si Se Duele Juntos. Yo, acá están los otros cuentos arriba de la mesa. Justo había separado el mismo cuento. Y tiene que ver con eso, con que lo que sentía al llegar acá, de que, bueno, loco, nos acompañamos porque estamos en la misma. Así que pasar por distintas radios siempre se siente lo mismo que estoy sintiendo acá, que no sé bien qué, pero se siente esa cosita que él te dice, dale, es por acá, vamos para adelante. Bueno, pues chiquillas, estamos cerrando este Aire Puro. ¿No quieren decir alguito? Igual vamos a cerrar, pero vamos a dejar una cancioncita, ¿ya? Así para el cierre. Pero ya nos vamos despidiendo nuestras voces, así que palabras finales. Tiene una cancioncita que eligió ahí el compañero, así que la presento. Es un amigo, Nico Trigo, ahora viviendo allá por la comarca andina de Patagonia, Argentina. El invierno, el verano este, no el anterior, de manifiesto, este uno de los libros, grabamos ahí parte de un CD, que este salió con CD. Que lo grabamos con el Nico, y este tema que se llama Gracias Hoy Me Toca Vivir es parte de su disco Sembrando Una Grieta Más, que pueden encontrar en su Bandcamp Nico Trigo, y está muy bueno. Buenísimo, po. Bueno, muchas gracias, Anita. Gracias a Lauti también, que ha estado dibujando y escribiendo letras por ahí. Gracias también a toda la gente de la Red de Medio de los Pueblos. Somos Red de Medio de los Pueblos, estamos organizadas, así que se viene este año también, po. Oye, sí, también gracias al Divac, a la Karen Devia, al René, a todos los que estaban ahí haciendo el aguante con se escucha abajo, se escucha esto, que siempre es bacán que a uno le avisen, porque igual para que se escuche bien la cuestión, po. Sí. Y descansar. Yo quiero terminar diciendo que hay que descansar. ¿Estamos en los tiempos, po, Anita? Sí. Hoy día, no sé si vieron la luna en la mañanita, la lunita estaba como una U alargada así. Estaba ya, parece que va para la negra. Yo no lo he sacado todavía, pero parece que va para la negra. La última negra de este ciclo, pues ya vamos así creciendo para la lunita llena, para el cambio de ciclo. Se nos viene Huetripán, Twinkie Riley. Así que yo creo que igual intencionar que se nos está yendo este periodo, que son tiempos de descansar, que como la tierra se está guardando para darnos brotes, nosotros igual nos tenemos que guardar para poder brotar con fuerza. Así que eso, se nos viene esa fecha, celebrarla con desde el corazoncito, desde el piuque, con las intenciones verdaderas y no porque sea como una moda o algo así, pues, intencionarla realmente todo lo que significa para estos pueblos ancestrales y para quienes lo deseamos celebrar, que también tenga ese peso, pues tenga ese significado. Así que también, pues también el mensaje a guardarse para brotar con fuerza. Chau. Ñau. Chau. Nos vamos con la cancioncita. A mí me cuesta hacer esto, así que puede que escuchen un silencio, ¿ya? Pero eso y nos escuchamos en el otro Aire Puro.